12 de marzo, 1930, el Reichstag aprueba el llamado Plan Young. El Plan Young fue un complot posterior a Versalles tendiente al saqueo de Alemania. Los pagos fueron refinanciados hasta el 2020. Las obligaciones establecidas en el Plan Dawes demostraron ser una carga insoportable para Alemania. En junio de 1929, por lo tanto, un comité de expertos liderado por Owen Young presentó un nuevo plan de pago para reparaciones, que satisfacía el deseo alemán de reducir la carga de la deuda. La suma de reparación se fijó ahora en 112 mil millones de Reichsmark con un periodo hasta 1988. La tasa media anual fue de 2 mil millones de Reichsmark. A partir de entonces, el Reichsbank y el Reichsbank ya no estaban bajo control extranjero y se abolió la restricción de la soberanía alemana. Al mismo tiempo que aceptaba las obligaciones de pago alemanas consagradas en el Plan Young, el ministro de Relaciones Exteriores Gustav Stresemann logró en agosto de 1929 la garantía de los aliados de abandonar toda la Renania antes del 30 de junio de 1930, 5 años antes de lo acordado en el dictamen de paz de Versalles. Estas deudas de reparación que totalizan alrededor de 114 mil millones en 59 años tienen el carácter de obligaciones privadas con el Banco de Pagos Internacionales en Basilea. Aquí Alemania debería depositar un instrumento de deuda. Los pagos del imperio se hicieron en moneda extranjera al banco en Basilea, que a su vez se hizo cargo de la transferencia. Los beneficios en especie solo se permitieron durante los primeros 10 años. Del monto total, 660 millones deben estar desprotegidos cada año, es decir, deben pagarse en cualquier caso. Estos beneficios desprotegidos podrían incorporarse en valores y negociarse en las bolsas de valores, es decir, comercializados y movilizados. En caso de riesgo para la moneda y la vida económica, la transferencia podría aplazarse hasta 2 años. Para el resto de la suma, dependiendo de las condiciones económicas, contrariamente a las demandas de los franceses, la solicitud de una moratoria debería ser posible. A cambio, se acordó que a partir de ese momento todas las sanciones y promesas deberían caer. Cualquier disputa debe ser decidida en el futuro por el Tribunal de Arbitraje de La Haya. Alemania finalmente debería pagar. Entre 1 de septiembre de 1929 al 31 de marzo de 1930, transición de Dawes a Jungplan. 742,8 millones de marcos de oro. Y sección. Del 1 de abril de 1930 al 31 de marzo de 1966 en promedio anualmente 2187,2 millones de marcos de oro. Segundo sección. Del 1 de abril de 1966 al 31 de marzo de 1985, en promedio, anualmente. 1,666,7 millones de marcos de oro. Y. Sección. Del 1 de abril de 1985 al 31 de marzo de 1988 en promedio anual 918,1 millones de marcos de oro. La resistencia al Plan Young convocó una oposición popular masiva en Alemania. Indignado por la larga duración de las obligaciones de reparación, el Partido Nacional Popular Alemán, DNVP, el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, SDAP, y el Stahlhelm celebraron en diciembre de 1929 un referéndum en contra del Plan Young. A pesar del fracaso del referéndum y la adopción del plan por el Reichstag el 12 de marzo de 1930, el Plan Young no tuvo una larga duración. Como resultado de la crisis económica mundial, los pagos en ese momento se detuvieron en la conferencia de Lausanne en julio de 1932, la deuda residual aún estaba pendiente. En realidad, esta deuda residual de Lausana era tan alta que el entonces país económicamente arruinado no podría levantarla de inmediato y se saldaría en pagos hasta 2020. En un comunicado de las organizaciones juveniles alemanas dice: los jóvenes alemanes dirigen a las autoridades responsables del Reich, al presidente del Reich, al gobierno y al Reichstag, escuchar en las decisiones del tiempo venidero las voces de quienes son los principales responsables del cumplimiento de las obligaciones del Plan Joven. Los que tendrían la carga más pesada de reparaciones. Exigimos al gobierno la protección de nuestros derechos, los derechos sagrados de nuestros hermanos y hermanas por nacer, los derechos de nuestros hijos. Vendernos a la esclavitud no depende de la generación actual. Sí, sin embargo, nuestra voz no es escuchada hoy por la clase dominante. Nosotros, los jóvenes alemanes, estamos abiertos a liberarnos frente al mundo. Nuestra generación nunca reconocerá como una obligación vinculante para nosotros lo que las personas que actúan y son responsables ahora, hacen cumpliendo las demandas de nuestros enemigos, demandas que tienen su supuesto fundamento legal solo en el fraude más monstruoso de la historia mundial, la confesión de culpabilidad extorsionada en Versalles. Aunque la firma de los hombres alemanes imponga nuevas cadenas a nuestro pueblo, el mundo debería escucharlo. La juventud alemana sigue siendo libre. 1.